Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Pe, estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Fernando Tevele, Eugenia Otero. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andas, Euge? ¿Cómo va, Tevele? Bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Bueno, bueno, me alegro. ¿Tinelli está? ¿Cerró el ciclo? No sabemos, ¿no? Deberíamos saber. Prende la tele a ver si está Tinelli, porque vamos a tener un programa... Digo, démosle la opción a nuestros oyentes de advertirles que, bueno, que tenemos un programa denso, plagado de malas noticias, y por lo tanto que tengan una opción. Ah, no hay, nos cortaron Telecentro. No está funcionando Telecentro. Así que no sabemos si está Tinelli. Vean ustedes, si no, hay algunas novelas. Y tantas cosas para ver. Está la novela turca esta de Onur. Que está el que hacía de Onur hace una novela nueva. ¿Qué pasa? Claro, sí, nosotros veíamos a Onur acá. Te ve, le gustas en el horno. Admitámoslo. Bueno, nada, elijan ustedes. Si se quedan acá, sepan que vamos a hablar de cosas pesaditas. O sea, el que avisa no traiciona, así que si querés, andate. Tercer día, es el momento. Tercer día de huelga de hambre de Agustín Santillán, alojado en la alcaldía de las Lomitas en Formosa, referente de la comunidad huichí en Ingeniero Juárez, ahí en la provincia que gobierna Gildo Infran desde que uno no tiene memoria, y en una causa en la que están imputados por robo a mano armada cerca de 40 huichí. O estamos en presencia de una de las bandas criminales más grandes de la historia policial en la Argentina, o los judicializaron de esa manera, les encontraron la vuelta y aprovecharon un hecho real de este robo en casas de criollos de la localidad de Ingeniero Juárez y cayeron sobre el principal referente de la comunidad huichí y otras tantas personas. Nosotros publicamos esta mañana una carta de Agustín Santillán desde la alcaldía de Las Lomitas, manuscrita por él, en la que dice, entre otras cosas, que inició una huelga de hambre cuando se cumplieron 30 días de su detención, que fue en la Semana Santa, y también cuenta allí Agustín que obviamente, como cualquier persona que está detenida, no la está pasando bien, que incluso digamos casi sufre un apuñalamiento allí adentro en la alcaidía, pero dice que no va a bajar los brazos y que va a continuar la lucha por los derechos de los huichí.

realizó una feroz represión en las inmediaciones de la Sala Alberdi en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tres manifestantes resultaron heridos con balas de plomo. El próximo 10, 12 y 15 de mayo se realizará el juicio oral y público a la policía de Macri. Demostremos que la represión es política de Estado. No podrán impedir que se conozcan los verdaderos hechos represivos contra comunicadores populares. Tiraron a matar, pero no nos silenciaron. Más información en juicioalametropolitana.wordpress.com.ar. Campaña del juicio a la Policía Metropolitana. Publicamos hace dos días una nota que lleva por título «Quiere reglamentar la prostitución y cumple probation por trata de personas». Allí lo que hacíamos era, lo que hicimos, es contar la, más o menos, la historia judicial, por lo menos, de María Teresa Godoy, que es la principal referente de AMAR en la provincia de Neuquén, es decir, de la organización que nuclea a prostitutas en la Argentina y, bueno, que tiene una filial en Neuquén, de la que Godoy es principal referente. Lo que contábamos, que era desconocido, entiendo, en general, digo, no solo nosotros nos resultó novedoso, sino que no era una cuestión pública, es que Godoy, que acompañó intentos de reglamentación en la legislatura de la prostitución en la legislatura neuquina en los últimos dos años, tenía una causa iniciada en el año 2010 por trata de personas y en el año 2012, en el año 2015 accedió a el 7 de agosto del 2015 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén le otorgó la suspensión del juicio a prueba. Lo que conocemos, habrás escuchado hablar de la probation. ¿Qué es la probation? Es vos, a vos te dicen que cometiste tal delito. Bueno, vos en un momento podés pedir que se suspenda el juicio, que no se resuelva el juicio, que no te digan sos inocente ni sos culpable, pidiendo, digamos, ofreciéndote para realizar resarcimientos económicos o para realizar tareas con fines sociales vinculadas en general al delito que se te estaba, digamos, acusando. Bueno, esto fue lo que hizo Godoy, pidió la probation y el tribunal se lo concedió porque cuando comienza esta causa en el 2010, la ley que pena el delito de trata de personas tenía penas muy bajas. Nosotros tenemos un separador por allí de Diana Mafía en el que ella dice, de aquella época, en el que ella dice, está muy buena la ley, pero robarse un animal en el campo tiene más pena que tratar que el delito de trata con personas como víctimas, uh-huh. digamos, que bueno, nada. Después, en el año 2012, se modificó la ley, pero como el delito había sido imputado antes, no se puede aplicar la ley tal cual fue reformada, y entonces la probation se puede pedir, no para todos los delitos, no es que si vos mataste a una persona podés pedir que te suspendan el juicio, uh-huh. hay un tope de años de condena, como acá la máxima era de 3 años, le concedieron la probation, que es un derecho que el tribunal puede darte o no, acá decidió dárselo. Uh-huh. Le concedieron la probation a ella y a Gabriel Alberto Castillo, que es la otra persona que está imputada como coautor, uh-huh. Y a una tercera persona, que es Mario Ricardo Cardoso, de ocupación militar, que estaba imputado, pero como partícipe no necesario. Hay que ocuparse del mismo delito. Bueno, yo te lo cuento nomás. La cuestión fue que ayer por la noche, Georgina Orellano, que es una de las principales, si no la principal referente de AMAR a nivel nacional, nos respondió a través del Twitter a la nota que nosotros publicamos e inmediatamente nos bloqueó. con lo cual nos quedamos sin posibilidad de o dijimos que si habíamos cometido algún error en la nota, que por favor nos lo hicieran notar. No obtuvimos ninguna respuesta, porque efectivamente lo que contamos está documentado en un expediente judicial. Hoy, hace algunos minutos nada más, nos enteramos que Amar publica en su Facebook una entrevista a María Teresa Godoy, en la que ella cuenta su vida, de cómo llegó a la Argentina. Ella nació en el Paraguay y cuenta también lo que sucedió en ese operativo. Y lo que dice es que la llevaron presa a ella en ese operativo de gendarmería porque el alquiler, el contrato de alquiler y los servicios de luz y gas estaban a su nombre, y entonces clausuraron el departamento y a ella la llevaron presa y le iniciaron una causa por trata de personas. Es decir, lo que dice el argumento principal, hay dos respuestas nada más de toda la nota en la que se refiere a lo que nosotros publicamos, pero la argumentación va en el sentido de nos están persiguiendo, nos están judicializando. Nosotros tenemos aquí una postura muy clara en cuanto a cómo la justicia y las fuerzas de seguridad operan para criminalizar a las personas en situaciones de vulnerabilidad. Por supuesto que nosotros estamos en contra de que la justicia, la policía, la gendarmería, quien fuere, persiga a una persona con una causa que no debiera ser. Pero aquí lo que no termina de quedar claro, y en realidad cuando uno repasa testimonios que ha dado Godoy en entrevistas hechas recientemente, nosotros publicamos un extracto de una entrevista que hizo hace un par de meses con Radio Universidad Calf, allí en Neuquén, donde admite pagar un canon, digamos, pagar seguridad, que suponemos que se la paga la policía, ¿no? ¿Quién otro le va a dar seguridad que no sea la policía o a una empresa de seguridad privada? No sé, que pagan la lavandería, digo, que se hacen cargo de un montón de gastos, con lo que lo que no queda claro tampoco es, por ejemplo, a quién le alquila ese departamento. Y en todo caso, el que le alquila ese departamento no es un proxeneta que está viviendo de que las chicas se prostituyan en ese lugar. Obviamente nosotros no tenemos ninguna intención de culpabilizar a las chicas. De ninguna manera. De ninguna manera pensamos que esto es algo que merezca que sean perseguidas, ni molestadas, ni nada que se le parezca. De hecho, prostituirse no está prohibido en nuestro país. Y para nosotros no debe estar. Lo que está prohibido es el proxenetismo, claro. Por lo tanto, si estamos hablando de un departamento que alquilan entre cuatro chicas y lo utilizan para ese laburo, nosotros no estaríamos publicando esta nota. Ahora, la cuestión pareciera ser otra acá, y por ahí, bueno, habría que ver si estamos hablando de trabajo sexual organizado o si estas personas participan en más de un departamento de esta suerte de asociación que nosotros entendemos que no es tal, y por eso nos parece que no está bueno, ¿no? Porque sí, hay algo que está prohibido en nuestro país, y es el proxenetismo. Claro, o que las jerarquías no son lo mismo, no es que armaron una cooperativa, sino que muchas veces lo que se da en estos casos es que hay una de las chicas que se lleva más dinero que las otras, no porque trabaje más y tenga más clientes, sino porque termina siendo la capitalista, la proxeneta de la situación. Bueno, en fin. Lo vamos a seguir el tema, lo vamos a charlar con gente que labura alrededor de estas cosas todo el tiempo. No ayuda, nosotros tenemos una postura clara, creemos que la prostitución no debe ser considerada un laburo. Cuando la escuchábamos en una declaración que le hizo a un canal de televisión a Godoy, viendo material de ella, y la escuchábamos decir que ella se sentía orgullosa y que quería que su hija fuera prostituta también, nos digo como una cosita, digamos, uno entiende la necesidad de un montón de mujeres y de travestis que tienen que prostituirse porque no tienen otra salida. Pero esta cuestión, que incluso nos ha contado mucho Alika Quinán cuando habla de su causa, ¿no? De al día del allanamiento en el prostíbulo en el que ella era explotada, decir yo estoy acá por mi propio consentimiento, ¿no? Te tenés que generar una especie de cortina que te nule la vista y que te haga soportar la situación que estás viviendo, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, en Neuquén comienza ahora un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad. Te va a parecer que no tiene nada que ver lo que te estoy diciendo, pero en esa causa por crímenes de lesa humanidad se piden que los delitos sexuales sean considerados por fuera de la tortura, sean considerados como una causa aparte, como un delito aparte, que no esté englobado. Diferente, que no puede torturas. Quedar subsumido en el delito de tortura. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué se hace esta distinción, no? Está bien, alguien puede decir, bueno, pero estás hablando de un caso de violación contra un caso en la que teóricamente las chicas están alquilando un departamento porque tienen ganas o porque no les queda otra y hacen, realizan esa actividad. Es un tema muy complejo, es un tema muy difícil. Nosotros tenemos algunas cosas claras con respecto a eso. Dos de ellas son que no estamos a favor de la persecución de las personas que tienen que prostituirse o que se prostituyen. No estamos a favor de que las persigan. Tenemos muy claro eso. Y lo otro que tenemos claro es que tenemos que tender como sociedad a que la prostitución no esté tan naturalizada. Y para eso creemos que, entre otras cosas, tenemos que poder nosotros, los varones, corrernos de cierto lugar cultural que tenemos metido como muy adentro, que nos hace caer en estas situaciones de ir en búsqueda de prostitución y de pagar para mantener una relación que está cruzada claramente por el poder de quien va y paga para que una persona preste su cuerpo para su placer o para lo que fuere. Por eso me parece que hay algo importante y es que necesitamos correr el eje de la discusión, ¿no? Cuando discutimos si la prostitución es un trabajo posible o no, me parece que el eje, como feministas, me parece que la obligación que tenemos es empezar a discutir, no ya si las chicas tienen derecho a prostituirse. Yo personalmente creo que el verbo está siempre mal conjugado. En general las personas no se prostituyen, sino que las prostituyen. Me parece que lo que hay que discutir no es eso, el derecho a hacer lo que cada una quiera con su cuerpo, sino el privilegio masculino de poder alquilar cuerpos para su placer, ¿no? Eso me parece que es lo que está puesto en cuestión. Uh-huh. Hay algo que no dijimos acerca de la nota, y es que algo que también nos hace mucho ruido en relación a la gente de Amar Neuquén, es que unos días antes de la realización del Congreso contra la Trata en esa provincia, se acercaron al Consejo de la Mujer a pedir explicaciones acerca de cuánto dinero se estaba poniendo en rescate de las víctimas y en asistencia, y por qué se estaba, que le llamaba la atención y que querían saber por qué se estaba poniendo dinero en el Congreso, ¿no? Víctimas estaba entre comillas. Palabra víctima estaba entre comillas, sí. A mí por lo menos me resultó bastante fuerte, ¿no? Ponerse a un Congreso contra la Trata cuando se supone que estamos del mismo lado en ese punto, por lo menos, ¿no? Uh-huh. La vamos a seguir. Seguramente podrá hablar con mayor propiedad de estas cosas Alika Quinán cuando el 6 de junio a las 21, es, ¿qué día? Martes, ¿no? Martes a las 21, martes 6 de junio, esté comenzando su programa de radio aquí en La Retaguardia, Ni Putas Ni Sumisas. Uh-huh. Seguramente tendrá mejores argumentaciones que las nuestras para hablar de este tipo de situaciones. De este tipo de situaciones, no nada más mi garganta. Lo que queda de vos, vamos a cerrar el programa hasta el miércoles que viene.